Tómate el palo si sos un cheto. Acá mi cumbia está sazonada. Pa' los cumbieros un alto respeto. Prendete, vamos a bailar.